Drums on the drums on the drums. Hey, tanto tiempo que ha pasado. Y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado. No lo puedo creer. Me duele pensar que lo que quería no lo tengo ya a tu lado. Eso me tiene tan frustrado. Y ya no aguanto la gana de poder decirle ¿qué? Quiero decirte que te amo. Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño. Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Y quiero decirte que te amo. Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño. Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Siempre estaré mi lady. Me volviste crazy. De esa noche donde te encontré tan sexy. Me quedé mirándote como un imbécil. Hasta que se me dio el momento para decir que es un bombón, que es mi ilusión. Que siempre fue la bella del salón. De chiquito me enamoró. Fue la primera en llamar mi atención. Y sé que es tarde para un perdón. Sé que es muy tarde. Pero quiero decirle que hoy que no lo olvidé, que siempre la amé, que siempre estaré. Pa' ti mi bebé, pa' ti mi bebé. Quiero decirte que te amo. Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño. Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Eso se grabó en mi corazón. Y ahora que el tiempo nos alejó, cargo conmigo una gran decepción. Es ver un día perder el dolor. De aquel entonces no he vuelto a amar. Como nos besamos no he vuelto a besar. Quiero decirle que tengo valentía para escribirle. Y sé que es tarde para un perdón. Pero quiero decirle que hoy que no lo olvidé, que siempre la amé, que siempre estaré. Pa' ti mi bebé, pa' ti mi bebé. Quiero decirte que te amo. Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño. Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré.